Conéctate a www.oidenradio.com. Cada día intentamos conocer a un nuevo protagonista por ser capaz de... Bueno, lo dejamos ahí. Hablamos de personas anónimas que tienen algún tipo de discapacidad y encuentran muchos obstáculos en su vida diaria. Vamos a pasar unos minutos precisamente con Juan Miguel Belmonte, en este caso, porque es capaz. Él está en Almería, si no me equivoco. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias. Bueno, pues hoy eres el protagonista de este espacio en el que, bueno, esas personas con discapacidad tienen o son capaces de, en este caso tú eres vendedor de la OID, ¿verdad, Juan Miguel? Sí, sí. ¿En qué? Gracias. ¿En dónde? En Tíjola, Almería. En Tíjola, concretamente en Almería. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste a la OID, Juan Miguel? Pues cogí un boleto, llamé por teléfono y me hicieron una entrevista en Almería, la pasé y me metí a vender. Me dieron para probar 50 boletos, salí por la tarde a venderlos, los vendía porque se había dado el muchacho que vendía también el premio también y empecé a vender, se vendían muy bien y sí. Ya pues llevaba 100, luego ya tuve que subir a 100 y todo eso. Ya, ya. Y ahora con la crisis llevo unos pocos menos boletos, pero que me da igual, yo lo que quiero es seguir trabajando. Exactamente, lo importante es seguir trabajando. Y bueno, entraste en la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, y ahora que estás aquí, ¿qué es lo que más valoras, Juan Miguel? Lo que más valoro es que me hayan dado trabajo y el trato que tienen conmigo y todo eso, y me quedan muy bien y me viene muy bien para mí, porque yo no tengo trabajo en ningún lado y sí. Por tener discapacidad no tengo trabajo en ningún lado y todo eso. Pues precisamente por eso hoy eres protagonista, por ser capaz de salir cada día, en este caso a vender esos euroboletos. Cuéntanos cómo es el día a día de Juan Miguel. Pues yo el día me levanto a las 8 de la mañana, a las 8, 8 y media ya estoy vendiendo y, hombre, se suele vender un poco más tarde, a las 9, 9 y media y algunas veces más temprano, pero que me va bien. El día a día pues vender y salir a vender con una ilusión, con la ilusión esa de tener trabajo y de dar, la mayor ilusión que tendría yo es dar premio para vender mucho más. Ajá. Y como vemos, bueno, pues estás saludando continuamente, ¿no?, a las personas que pasan ahí a tu alrededor. Sí, es que me llevo muy bien con todo el mundo. Sí. Oye, ¿tienes clientela fija, Juan Miguel? Hombre, tengo gente que me compra y todo eso, pero sí. Que... Sí, tengo gente que compra, sí. Sí, sí, sí. Bastante sí. Gente. Bueno... Antes tenía más, pero ahora baja un poco la clientela porque sí tengo gente. Tiene gente, ¿no? ¿Y has tenido suerte de repartir algún premio? Pues di los 50.000 euros, pero tuve una recaída y solo se lo di a una persona nada más. ¿Los 50.000 euros? ¿Tuviste sí. La suerte de darlo? Anda, ¿y a quién? Llevaba la serie, es que eso no se puede decir a quién se los di. Ya. Sí. Bueno, pues en este caso, y te gustaría dar algún premio más, ¿no? Sí, me gustaría dar los 25.000 o si no, los del viernes, los 24.000, la serie, que son 60.000 euros al mes durante 25 años. Ajá. Oye, y en tu vida personal, ya que hablamos de premios, es una pregunta que hacemos siempre, ¿cuál ha sido tu mayor premio? El mayor premio es de 50.000. El de 50.000, sí, pero en tu vida personal, por ejemplo, no sé, pues yo he realizado alguna cosita y ese ha sido mi mayor premio, o me he casado, o no lo sé, o he tenido un niño... O... No, yo no estoy casado ni nada de eso, ¿no? Yo estoy soltero y sin compromiso, tengo amigas nada más. Amigas, tú estás súper contento en este caso de tener trabajo con la Organización Impulsora de Discapacitados y vender cada día, ¿verdad? Estoy contento, sí, con ellos, no me va muy bien y estoy muy contento con ellos. Bueno, Juan Miguel, y te vas a poner más contento todavía, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque te voy a poner una canción, la que tú me digas. Fíjate la magia de la radio y yo voy a coger ahora mismo, me voy a preparar mi base de datos y voy a intentar buscar una canción que tú me digas. Diego Martín, todo se parece a ti. Diego Martín, todo se parece a ti. ¿Por qué te gusta esa canción, Juan Miguel? Porque me recuerda a una novia que tuve yo de Vera, de Almería. Uh-huh. Sí. Me recuerda a ella y no la he olvidado todavía. Te trae bonitos recuerdos. ¿Y te gustaría escuchar esa canción? Sí, me gustaría, pero mucho. Bueno, pues yo te la voy a poner esa canción ahora mismo, Todo se parece a ti, de Diego Martín. Por supuesto, te la vamos a dedicar y es una forma de darte las gracias por entrar en contacto con nosotros a través de Hoy de Radio. Y, por supuesto, te deseamos que sigas vendiendo muchísimo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Miguel. Un placer. Igualmente. Atento porque va esta canción. Oye, ¿tú sabrías tararearnos un poquito esa canción, Juan Miguel? Sigo recordando el roce de tus labios. Ah, dice sigo así. Recordando el roce de tu piel. Sigo recordando el roce de tus manos. Cada instante se parece a ti. Perfecto, pues vamos a ver cómo dice en este caso Diego Martín. Gracias, Juan Miguel. A ti, venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar precisamente. Lo hacemos con ese tema que dijimos a Juan Miguel y vamos a escuchar. ¿Todo se parece a ti? Perfecto, así decía, o eso es lo que decía la canción de Diego Martín. Todo se parece a ti y ese sigo recordando, como bien nos tarareaba nuestro amigo Juan Miguel a través de Oíd Radio. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.